En línea y en comunicación telefónica para conversar con nosotros unos minutos en esta mañana, Kermesera, ex ministra de Seguridad, quien nos va a poder dar un panorama seguramente de la situación que estamos atravesando, ¿no?, con todo este tema de las Fuerzas Armadas. Cristina, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, un gusto saludarla en esta mañana. Y me gustaría, ya que usted cumplió el rol de ministra de Seguridad. Yo fui secretaria. Secretaria. Y viceministra. La ministra fue Nilda García. Es verdad. Ya que cumplió ese rol, me gustaría que nos explique un poquito qué significa justamente que las Fuerzas Armadas puedan participar de la política interior del país. Bueno, casi podríamos decir que más allá de la ilegalidad, que es una tragedia, ¿no? Porque después de 35 años de democracia, donde todos los gobiernos democráticos evitaron justamente esto, teniendo en cuenta las leyes que sacaron y los decretos, ahora por un decreto, pensemos que por un decreto se quisieron nombrar a dos ministros de la Corte, y ahora por un decreto se hace que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. O sea que esto nunca puede llevar a nada positivo. ¿Tiene que ver esto con una intención del gobierno de controlar manifestaciones? Totalmente. Esto movimientos va a terminar sociales. Siendo así, seguramente, seguro, porque van a crear un enemigo interno. ¿Quién va a ser el enemigo interno? Y bueno, los pueblos, los mapuches, o sea, los pueblos indígenas, los pobres, los que se conformen en grupos para protestar ante las distintas políticas sociales que los está ahogando. Bueno, o sea, todo lo que implica un pueblo organizado va a ser el enemigo interno. ¿Era de esperar para usted una resolución semejante por parte de Mauricio Macri? Mira, en este momento uno puede esperar cualquier cosa. La realidad es que nunca se me había ocurrido o pensado, justamente por la cantidad de leyes que se vulneran y decretos que se vulneran y que ahora se están derogando, dado justamente el decreto que salió hoy, el 683. Uh-huh. ¿Cómo evalúa la actuación, el papel, el rol del ministro de Seguridad, Awad? De Defensa. De Defensa, Awad. Bueno, me parece que está pintado, ¿no es así? Yo creo que en lugar de sacar un DNU, a ver, ¿cómo se podría, para qué quieren que las Fuerzas Armadas intervengan en problemas de seguridad o en conflictos de seguridad interior si no son capaces de buscar el Ara San Juan que está perdido hace 8 meses, ¿no? O sea, el gobierno no hace nada para buscar eso. En lugar de sacar un decreto para las Fuerzas Armadas que hagan seguridad interior, lo que deberían sacar es un DNU, o sea, un decreto, justamente para contratar en forma directa alta tecnología para encontrar el submarino. Y ahí nadie se le va a oponer al gobierno si hace una cosa así. En cambio, esto ya está generando para el jueves, creo que para mañana, una marcha en contra, ¿no es así?, al Ministerio de Defensa. O sea, no están pensando en el pueblo, no están pensando en la gente. Están viendo ellos cómo resolver los problemas, y si no los pueden resolver, digamos, porque se dan cuenta que el pueblo está mucho más concientizado de la situación, entonces buscan este tipo de artimañas, ¿no? ¿Qué puede haber cambiado del momento donde usted fue funcionaria a hoy en esta relación Fuerzas Armadas y gobierno? Mira, esa sería una muy buena pregunta para la doctora Nilda Garré, que fue ministra tanto de Defensa como de Seguridad. Lo que yo te puedo decir es que la formación, tanto de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas, son totalmente diferentes. Nosotros capacitamos a las Fuerzas de Seguridad para que hagan prevención, en principio, y represión en los casos en donde la prevención no alcanza o se llega al delito. Las Fuerzas Armadas tienen otra educación, digamos, otra formación, que es directamente el aniquilamiento o el exterminio. Tienen otro tipo de armas, tienen otra manera de actuar. Por eso es tan complicado aplicar a las Fuerzas Armadas conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad. Además, ya sabemos que en los países en donde intervinieron no tuvieron buenos resultados. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nos puede comentar acerca de los antecedentes que hay similares, caso Colombia, México? Sí, claro, México, Colombia, donde además después es muy... Nosotros tenemos ahora unas Fuerzas Armadas, debemos también decirlo, formadas en la democracia. No son los mismos milicos que fueron juzgados y que están presos. Y que por este gobierno ya muchos en prisión domiciliaria. Sino que tenemos una nueva camada, que podríamos decir que son militares democráticos. Pero así todo, cuando vos les das cierto poder... o terminan en el negocio, que es lo que pasó en México, que después terminan haciendo ellos el negocio del narcotráfico, o terminan con un poder desmedido que es muy difícil después retrotraerlo. Cristina, ¿usted qué piensa? ¿Que las Fuerzas Armadas pidieron de alguna manera este lugar o el gobierno les facilitó el acceso, digamos, por decirlo de alguna manera? Yo creo que las Fuerzas Armadas... tienen muy claro, justamente por esta formación democrática que viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín, pasando por todos los gobiernos hasta llegar al de Cristina Fernández de Kirchner, que ellos no tienen que intervenir, ellos no quieren intervenir y se los está, digamos, enviando a esta misión en contra de la voluntad. Y sabiendo... por sobre todo que es ilegal, teniendo en cuenta la ley de seguridad y la ley de defensa. ¿Puede existir una marcha atrás en este decreto, en esta postura? Mira, acá siempre puede existir una marcha atrás, porque, insisto, como empecé al principio, quisieron nombrar dos ministros de la Corte por DNU y tuvieron que dar marcha atrás. Quisieron hacer un 2-1 y tuvieron que dar marcha atrás. Acá lo que tenemos que tener en claro es lo que... la gente, el pueblo necesita, quiere y poder respetarlo. Si el pueblo va a salir en contra de esto, y bueno, deberían dar marcha atrás. No está mal dar marcha atrás cuando tenés al pueblo en contra. Uh-huh. A Macri le queda todavía un año, ¿no?, de gobierno, a este partido Cambiemos le queda un año, sí. Gobernando la Argentina, y en el caso de que el decreto se sostenga durante todo este año y haya un cambio de bandera política en 2019, ¿sería fácil poder retrotraer la situación? Yo creo que si pasó nada más que un año, sí. Porque todavía están tanteando el terreno, digamos, están llegando. Se supone que van a llegar 500 al norte, a Salta, Misiones y Formosa, y que para el año que viene van a ser 5.000. Si el año que viene las elecciones no acompañan, eso, o sea, ya no se mandarán 5.000 y se pueden retrotraer 500 militares. Ahora, si esto continúa, bueno, no sé en cómo vamos a terminar. ¿Este es el momento más grave del mandato de Macri? Mira, según desde qué punto de vista lo ves, desde el punto de lo que implica la defensa de un país, su seguridad interna, seguramente que sí. Ahora, desde el punto económico, seguramente que no, que tenemos otros momentos dramáticos. O sea, tenemos momentos dramáticos en casi todas las esferas desde que está este gobierno. Muy bien. Cristina, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Le agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Que tenga buen día, hasta luego. Buen día. Cristina Camaño, ex viceministra de Seguridad, así nos corregía ella misma en esta charla.